ser puro. Clamo a ti, mi Dios, escucha mi voz. Dame de esa paz que tiene tu corazón, que tu espíritu llene mi alma. Dame de ese amor que tiene tu corazón. Quiero habitar junto a ti, Señor. Clamo a ti, Señor. Yo quiero ser tu. Solo tú serás mi guía y mi buen pastor. Quiero caminar junto a ti, Señor.